sistemáticamente señalado en muchos lugares del país, no solo en Paysandú, como uno de los principales problemas, bueno, en esta medición no es así y aparece bastante más alejado de los principales temas que están importando a la ciudadanía de Paysandú. En este sentido te digo que cuando se hiciste esa otra encuesta, estaba en el tapete el tema de seguridad, había gente agrupada que estaba en todos los medios hablando de la seguridad, de la inseguridad, eso también, que ahora ya no está. Sin duda. O sea, el tema de seguridad ya no está en la agenda. De Paysandú sin duda no está y ahí quedó en evidencia. Claro. Ernesto. Sin duda. Tenemos que recordar que la como dicen algunos autores, la opinión pública es algo así como la piel social que tenemos los ciudadanos. Es lo que percibe los cambios de temperatura, los cambios en el ambiente. Es el elemento social que tenemos como forma de integrarnos y con el cual percibimos. Y es permeable a lo que ocurre en ese ambiente. Entonces, si en el ambiente hace calor por distintas circunstancias, la opinión pública registra que hace calor. Y en la opinión pública, entre otros elementos, bueno, los medios de comunicación tienen un lugar importante. Entonces, bueno, cuando los temas entran en agenda, salen de agenda, la opinión pública no solamente los toma, sino que también colabora a que determinados temas estén o no en agenda. Pensemos en lo que le sucede a determinadas marcas comerciales o a determinados productos que se quieren imponer. Hay algunos que les resulta más fácil, hay otros que les resulta más difícil. Bueno, con la opinión pública, al igual que con los consumidores, ocurre algo relativamente similar. Hay productos que se imponen en agenda más fácilmente. Después que están impuestos en la agenda, cuesta hasta sacarlos. Hay otros que no, que son mucho más permeables, ¿no? Y esas cosas, bueno, se registran. Yo por eso quería decir, hay como que de los tres grandes temas que nosotros encontramos el año pasado, hay dos que se mantienen, y que se mantienen con valores importantes, como el desempleo y como la economía en general. El tema de la seguridad hoy no se mantiene como un tema prioritario para los sanduceros, pero claramente aparece sí el tema del COVID como uno de los centrales. Perfecto. Y en el plano de la política, Ágora midió el nivel de aprobación de la gestión del intendente Olivera a 4 meses aproximadamente del inicio de su periodo de gobierno. ¿Y qué datos se encontraron allí, Ernesto? Bueno, quizás lo que a mí primero me gustaría recordar es cómo fueron los resultados electorales en septiembre. Y voy a hablar sobre votos válidos, es decir, sobre el total de votos emitidos menos los votos anulados, que no fueron muchos en Paysandú, fueron alrededor del 3% aproximadamente, ¿no? El Partido Nacional obtuvo, número más, número menos, el 49% de los votos, el Frente Amplio el 41% de los votos, el Partido Colorado el 4%, y si tenemos en cuenta, bueno, los otros dos partidos que se presentaron, los votos en blanco, tenemos el 5% del electorado. Entonces, bueno, cuando uno mide la aprobación de gestión de un intendente, siempre es bueno tener, por lo menos como dato inicial, bueno, con cuántos votos fue electo ese partido. Dijimos que con 48% más o menos del electorado. Claro, ese sería sobre el 48% del total de votos, algo más de 49% sobre los votos válidos, es decir, sobre el total de emitidos menos los votos anulados. ¿No? Entonces, cuando nosotros le preguntamos a la población de Paysandú si aprueba la gestión del intendente Nicolás Olivera, hay un 38,1% que nos dijo que aprobaba la gestión, un 36,1% que desaprueba la gestión, y hay casi un 20%, un 19,7% que ni la aprueba ni la desaprueba, que dice regular. Son los típicos ciudadanos que dicen, bueno, con algunas cosas estoy de acuerdo, con otras cosas no estoy de acuerdo, entonces ni bueno ni malo, es una puntuación regular. Y hay un 6,1% de la población que no emitió opinión, o sea, que prefirió o decir que no sabía cómo evaluar la gestión del intendente sanducero o no opinar. Entonces, ahí tenemos una situación que prácticamente la misma cantidad de sanduceros aprueban que desaprueban la gestión del nuevo intendente Olivera, un porcentaje bastante alto, cercano al 20%, que la consideran todavía ni buena ni mala, es decir, regular, y un porcentaje relativamente alto de gente que no opina sobre la gestión. ¿Por qué digo relativamente alto? Porque por lo general los intendentes son la figura política del departamento con más exposición pública, sí, los que la gente más conoce por las decisiones que todo el tiempo están tomando. Nuestros gobiernos, nuestro sistema de gobierno departamental es hiperpresidencialista, es decir, concentra mucho poder en la figura del intendente. Y por lo general, la gente que no opina de la gestión del intendente es bastante menos que este 6%. ¿Está? A veces ocurre, pero por lo general son niveles del 2%, del 3%. Bueno, estos son los datos que tenemos. Ernesto, 38% sí, de aprobación a 4 meses y poco del inicio de la gestión pareciera un nivel de aprobación, o planteándolo de otra forma, ¿se podría esperar una aprobación más alta considerando el escaso tiempo de gobierno que desarrolló Rivera, aunque también es cierto que ha tenido un desgaste muy importante por las decisiones que ha tomado? Sí, yo creo que parte de la clave, Eduardo, pasa por ahí. Los niveles de aprobación claramente tienen que ver con el primer elemento que mencionábamos, es decir, bueno, en definitiva, ¿cuánta gente votó por este partido, por este candidato, no? ¿Cuál es el nivel de votación? ¿Cuál es el nivel de legitimidad electoral que tiene? Eso es un elemento. Ahora, el tema está en que la aprobación también y la desaprobación se construyen con las decisiones de políticas públicas que en este caso los intendentes toman. Seguramente, porque bueno, no solamente porque me dedico a estas cosas, sino porque además vivo en Salto y tengo mucha vinculación con Paysandú, uno sigue y claramente la agenda de temas y de decisiones que se han tomado desde la intendencia y con una clara, con un claro protagonismo del intendente, han sido temas que han sacudido a la opinión pública sandusera. O sea, claro, que la gente ha tomado partido de una u otra forma. Y además han sido temas relevantes. Cuando uno mira ciertas tomas de decisiones que se han dado en lo que tiene que ver, por decir algo, con cuestiones que inclusive fueron tomadas por la prensa a nivel nacional, ¿no? Sí. Claro. Bueno, ¿cómo va a ser el sistema de contratación del personal de los CAIF o el sistema de readministración de los CAIF, por ejemplo? ¿Cómo se va a manejar la intendencia con el tema de el fideicomiso, que si bien no fue gestionado por este gobierno, es este gobierno el que va a gestionar los recursos del mismo? Bueno, ¿cómo va a ser la política de contratación de la intendencia en cuanto a determinadas personas que entren o que no entren al gobierno departamental? Y creo que puede seguir, y eso lo sabe mucho mejor que yo. Hay toda una serie de temas en los cuales en estos escasos cuatro meses de gestión, el gobierno departamental, pero fundamentalmente la figura del intendente Olivera, ha tenido un rol importante y ha salido con posiciones claras y fuertes. Ernesto, yo creo que detrás de estos niveles de aprobación y desaprobación están estas cuestiones. Uh-huh. La pregunta es, ¿cómo se va a mover? De aquí en adelante. Ernesto, claro, para cerrar, sí, puede decirse que no lo estaría apoyando, no estaría aprobando la gestión de Olivera toda la gente que lo votó. ¿Ese razonamiento es válido? Sí, a ver, siempre ocurren algunas cuestiones cruzadas. Gente que no votó a un partido o a un intendente y que lo aprueba, y gente que lo votó y después no lo aprueba. Pero por los datos que tenemos, hay una mayoría importante de electores del Partido Nacional que aprueba la gestión de Olivera, pero también hay una parte de esos electores que no lo están aprobando. Y hay una parte muy mayoritaria de quienes no lo votaron que claramente desaprueba su gestión. ¿Y el regular qué significa, para cerrar? El regular es, primero, el regular es una categoría muy importante porque son los que a mayor corto plazo pueden cambiar de opinión. Uh-huh. Cuando yo te pregunto a ti, en líneas generales, y sin importar a quién haya votado, ¿aprobás o desaprobás la gestión de fulano de tal como intendente? Tú tenés lo que te dicen, se aprueban, si desaprueban, y después tenés lo que te dicen, la frase típica es más o menos. ¿Qué significa? Así que el más o menos va ahí, en el regular. el más o menos es el regular, es que están de acuerdo con algunas cuestiones, pero que no están de acuerdo con otras. Entonces, no se ven inclinados ni totalmente a la aprobación ni totalmente a la desaprobación. Le están dando tiempo. Son ciudadanos. Bueno, esos también están ahí. Aquellos que de alguna manera están observando la gestión o que reciben parte de información y que están evaluando de alguna manera, pero estos son ciudadanos sensibles, más rápidamente sensibles o más rápidamente permeables a evaluar la gestión y en algún momento comenzar a tomar posición, ya sea por la aprobación o por la desaprobación. Ernesto, perfecto, ha sido completísimo. Este material queda con la autorización de Ágora, seguramente en algunas horas más en la página web de la tribu, si te parece. Ajá. Bien, en la página de Ágora, por supuesto, también. Y una más, ahora sí, porque tenemos otra gente esperando para entrar. Tenemos invitados esperando, sí. Ernesto, ¿esperabas un indicador de mayor nivel de aprobación del intendente o como científico que sos, no ibas presumiendo nada, digamos, esperando nada antes de tiempo? Honestamente, ya hace, casi 22 años que trabajo en encuestas de opinión pública. Y me he acostumbrado a que, por lo general, las expectativas que uno tiene, después la realidad de las encuestas no siempre coincide con la misma. Entonces, cuando comencé a ver que había muchas decisiones que se tomaban y decisiones importantes, relevantes, cambios de políticas, me pareció que era sumamente importante que desde ahora midiéramos, bueno, cómo comenzaba Paysandú y ojalá podamos seguir midiendo cómo continúa el proceso de opinión pública en Paysandú. Si tú me preguntás, hay intendentes que comienzan muy bien y después no sostienen. Terminan muy mal. Y hay intendentes, no siempre muy mal, pero no tan bien como empezaron. Claro. En Salto tenemos varios ejemplos, sí. En Salto, por ejemplo. Y después tenemos intendentes que no comienzan muy bien y sin embargo a lo largo del proceso de gestión obtienen, no solamente que obtienen buenos números de aprobación, sino que después son reelectos. Entonces, en realidad, esta es la primera impresión de la opinión pública sanducera a 4 meses. Creo que es, como decía, la gestión del gobierno en la relación con la opinión pública son muy dinámicas, van cambiando, va a ver qué ocurre, vamos a tener que ver qué ocurre en los próximos meses para tener un panorama un poco más completo de la información. Ernesto, te agradecemos mucho, un abrazo grande. Bueno, que pase muy bien. Muchas saludos. Gracias. Adiós. Charlamos con el licenciado en Ciencias Políticas por la UDELAR, docente universitario, magíster por la Universidad de León en España, está doctorando en Ciencias Políticas por UDELAR, fundador y actualmente consultor externo en temas de opinión pública de Ágora Consultores, el licenciado Ernesto Nieto.